¿Qué onda a todes? Bienvenidos al episodio número 9 de Notas y Clips. ¡9 programas ya! No manches, Alex, ya somos casi una institución. Y qué chido que sigan aquí conectadas con nosotros. Y antes de ponernos intenses con el tema de hoy, el recordatorio obligado. Este podcast es una orgullosa producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. Toda la investigación es de Argel Camacho y el material es Creative Commons Zero. Así que es libre, úsenlo, cópienlo y rolen el conocimiento. Hoy seguimos desmenuzando el capítulo 2 de Fanzines, The DIY Revolution, The Teal Trigs. El apartado de hoy es clave. A Graphic Language of Resistance. Un lenguaje gráfico de resistencia. Suena potente. Hoy vamos a entender por qué el punk se ve como el punk, ¿verdad? Exacto. Triggs dice que la estética del fanzine punk entre 1975 y 1983 no fue un accidente porque no supieran diseñar. Fue una construcción deliberada. Fue una semiótica de la disidencia. ¡Ay, qué palabras! Semiótica de la disidencia. ¿Eso qué significa en español? Significa que la forma gráfica no es solo un adorno, es un arma ideológica. El primer punto es la ontología de la resistencia gráfica. Ontología, esa palabra ya la hemos usado. Sí, aquí resistencia se define como una negativa a cumplir, un refusal to comply. Al violar las reglas del diseño bonito, creas un espacio visual que solo la comunidad insider entiende. O sea, si lo haces feo a propósito, los fresas no lo van a querer leer y solo le llega a tu banda. Es un código, tal cual. Y para crear este código, Triggs identifica una doble genealogía. Dos papás del estilo punk. El primero es Jamie Reed, el que hacía el arte de los Sex Pistols, ese mero. Pero antes de los Pistols, tenía una publicación llamada Suburban Press. Reed tomó teorías muy complejas, como el situacionismo, que dice que vivimos en un espectáculo alienante, y las tradujo gráficamente para la clase trabajadora. ¿Cómo traduces teoría francesa para chavos de barrio? Con gráficos de puntos, eslóganes irónicos y textos mecanitados. Conectó el dadaísmo con el punk. ¿Y quién es el segundo papá? Pues nuestro viejo conocido, Mark Perry. ¡Ah, claro! Del episodio 8, el fundador de Sniffing Glue. Exacto. Si Reed trajo el arte, Perry trajo la crudeza del rock and roll. Perry estableció la honestidad brutal y la inmediatez visual. Esa mezcla de arte y calle crearon las convenciones punk. ¿Convenciones? O sea, ¿que había reglas para ser anarquista? Irónicamente, sí. Se crearon marcadores de identidad. Formato pequeño, grapas, fotocopiadora, letras de rescate, ransom notes. Las típicas letras recortadas de periódico, como si hubiera secuestrado a alguien. Ándale. Pero Triggs dice que, aunque todos usaban esas técnicas, había estilos individuales. Analiza tres casos. Uno, Chainsaw, usaba plantillas y recortes de terror, como la película The Texas Chainsaw Massacre. Dos, Sniffing Glue, usaba la letra a mano de Perry, puros garabatos urgentes. Y tres, Ripped and Torn, era más formalito, pero con textos muy autodespectivos. O sea, cada quien tenía su propia letra, dentro del mismo idioma. Oye, Alex, ¿y esto se quedó así? ¿O se puso más intenso? Se puso mucho más intenso. Entramos al punto de la radicalización estética, el anarcopunk. Uf, Crass. Sí, después del 79, con colectivos como Crass. Aquí entra una figura clave, G. Voucher. Sus collages ya no eran solo recortes divertidos. Eran armas políticas sofisticadas, al nivel de artistas de la República de Weimar como John Hartfield. Sí, esos fanzines se ven súper saturados, claustrofóbicos. Y con errores ortográficos a propósito. Escribían police fashion, mal escrito para mostrar irreverencia. Oye, Alex, para cerrar, hay una imagen que todos hemos visto. Un diagrama de acordes, el famoso diagrama del fanzine Sideburns de 1976. Salen tres acordes, la, mi y sol, A, E, G. Y abajo dice, now form a band, ahora forma una banda. Es icónico. Triggs cierra diciendo que ese diagrama resume todo. La torpeza técnica no era un error, era una declaración de principios. el diseño se debía a la inadecuación. O sea, el fanzine no solo te contaba qué pasaba, te daba las herramientas para que tú lo hicieras. Exactamente. Cerraban el ciclo de la política DIY. ¡Me encanta! No necesitas ser profesional, solo necesitas ganas y 3 acordes. Pues con esa inspiración cerramos el episodio 9. Muchas gracias por escuchar Notas y Clips. Recuerden, producción del archivo de fanzines de Aguascalientes. Investigación de Ángel Camacho, licencia CC0. Así que es libre. Úsenlo, cópienlo y rolen el conocimiento. Nos escuchamos a la próxima. ¡A recortar y pegar! ¡Bye!